答えのない Supernova, que apenas va comenzando. El día de hoy traemos una película bastante confusa y bastante triste, pero pues que eso no nos sorprenda porque siempre venimos así. Así que vamos a darle inicio al programa del día de hoy, y para comenzar nos vamos a ir con una canción que ni siquiera la tengo, pero nos vamos a ir con una canción. Nos vamos a ir con algo de Yui Horie para iniciar el día de hoy, así que yo los invito a que se vayan haciendo presentes en el chat para platicar en la película del día de hoy. Y pues espero que estén un poquito más activos como de costumbre. Así que vamos a darle inicio. Nuevamente me presento, yo soy Miyus y esto es Supernova. Ya regresamos. amigos, ya estamos de regreso aquí en Supernova. Disculpen si de repente se nos fue la música, pero no sabíamos ni qué pasó, entonces ya estamos aquí, ya todo tranquilo, todo bien. Esperemos, porque ¿qué les puedo decir? El día de hoy voy a batallar un poquito, pero nada es imposible. Así que vamos a ver qué nos están poniendo por ahí por el chat. Ok, por ahí tenemos a Martín. Martín, bienvenido al programa del día de hoy. Espero que lo disfrutes. Él nos dice dónde está el ganado. Háganse presentes todos los del ganado de Miyus. Ok, no. Y tenemos a Vocaloid Warrior. Vocaloid, bienvenido al programa del día de hoy. Y muchas gracias por haber avisado que iban a entrar un poquito tarde. También tenemos a Cara de Pato 02. Patito, bienvenido. Ya empezó a llegar el ganado, ok, no. Ok, ok, por ahí también tenemos a Juan Gentay. Bienvenido. Patos de río, eso no es bonito. Bienvenido y espero disfrutes el programa del día de hoy. También tenemos a Marco. Marco, bienvenido. Y también igual espero que lo disfrutes. Y tenemos a la persona más nice de Supernova. Tenemos a Nice. Bienvenido. Era bienvenida, creo. Así que espero disfrutes el programa del día de hoy. Nos pone ya llegué. Muy bien, tú muy bien. Puntual como siempre. Tienes más 10. Ok, no. Pero bueno. Como les dije, el programa del día de hoy es una película de anime. Así que está muy bonita, eso sí. E incluso lo que más me gustó fue el soundtrack. Aquí sí, el soundtrack fue lo único que me atrapó. La historia, pues, es la típica historia de amor. Y a la vez desamor, entonces, como que no tiene mucha ciencia, pero, como les digo, el soundtrack es el que hace todo el trabajo. O al menos, creo que es lo único bueno que yo le encontré a la película, el soundtrack. Entonces, pues, en un momento voy a estarles pasando un poquito del soundtrack de esa película, si el día de hoy nos vamos a meter un poquito con ese. Porque, como les dije, fue lo que más me llamó la atención de esta película. Miyus, ¿de qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué película habla? ¿Suelta la sopa? Pues no, aquí no. La película que vamos a estar hablando el día de hoy se llama 5 centímetros por segundo. Sí, esa película tan famosa que pues se conoce más bien por el título, que suena como a, ¿cómo se llama? 10 metros sobre el cielo, 2 metros, no sé cómo se llama esta película, pero suena el título muy parecido. Entonces, ¿qué les puedo decir? Ok, ok. Pero pues, como les digo, a mí me llamó más la atención lo que es el soundtrack. No sé si ya la vieron o no la vieron. Yo quiero que me comenten si la vieron o no y qué opinan sobre ella, porque pues sí está un poquito confusa, o al menos en mi punto de vista me confundí un poquito porque no sabía ni qué onda, porque se divide en 3 capítulos, como en 3 capítulos mismo, en 3 partes, como en 3 tipos de perspectiva. Entonces, pues, como que intentas agarrarle la onda y es un poquito difícil, porque al inicio es la típica historia de amor donde dos mejores amigos de la infancia se reencuentran y ese tipo de cosas, y pues obviamente el amor por aquí, el amor por allá, y mataron a Pato en Minecraft, pero está todo loco. Y obviamente en su segundo episodio, pues como que vemos otro tipo de relación, pero con el mismo protagonista. Entonces, como que, ¿qué onda aquí? Oye, si al principio estabas con ella y luego con otra. Y al final, pues, sale tu final trágico, donde todo es decepción y desamor y tristeza. Y vamos a ponernos sad y todo ese tipo de cosas. Por ahí nos dice Vocaloid, el título 5 centímetros por segundo viene de la velocidad a la cual los pétalos del cerezo caen del árbol. Lo siento, es que no lo veo. Los pétalos, que son la representación metafórica de los seres humanos, evocadora de la lentitud de la vida y de cómo la gente que comienza a menudo junta lentamente se va separando y toma caminos diferentes. Exactamente. Exactamente. Exactamente, porque si nos fijamos en los tres episodios que aparecen en esta película, pues obviamente son diferentes alternativas. Dije diferentes dos veces, válgame la redundancia. Así que pues vemos tres opciones de la vida de este chico. Como les dije, al principio todo de color de rosa y chalala, pero obviamente con sus dificultades de por medio. Y luego vemos como que una historia diferente con otra persona, pero con un protagonista. Otra opción que tenemos a lo que es la historia. Y por el final, vemos lo que es la escena donde el chico es como si se quedara solo, no tuviera absolutamente a nadie en su vida. Como lo vimos en toda la película, no tiene a nadie, pero pues es como que de esas veces que llegas y te quedas en ese vacío existencial de cuando termina tu anime, de ahora qué hago, qué hice de mi vida, porque no lo disfruté como debería haberlo hecho, algo así. Por ahí nos dice Martín: les cuento un secreto, donde vivo hay pétalos de cerezo, pero nosotros los chaqueños les decimos quebrachos. Sí, dice que le costó casi 24 años darse cuenta. No entendí muy bien, pero pues ok, no sé qué es quebrachos y no sé qué chaqueños, así que no sé qué decir al respecto. Y que solamente tenía un amigo que quería ir a Japón a ver cómo caen los pétalos del cerezo. Que fue muy divertido. Pues como te digo, no comprendo muy bien esas dos palabras, así que no termino de comprender todo el enunciado, así que discúlpame. Y ahora que me doy cuenta, ni siquiera le di la bienvenida a todos los anónimos. Sean bienvenidos a aquellos 81 anónimos que nos están escuchando el día de hoy, y espero disfruten el programa y se queden, e incluso se nos unan un poquito a la conversación del tema del día de hoy. Como es de costumbre, Millus no les dice qué película es, solamente les dije una vez, y ya de ahí ya no lo volví a hacer porque, pues, quería verme importante o que no. Pero quería que no se fueran a verla solamente por compromiso de que, vamos a platicar con Millus nomás porque vamos a ver esta película. Pues no, como ven las cosas, no, las cosas no son así, chicos. Por ahí tenemos a Anon 1592, que dice: ¿Qué onda, qué pex? Ok, no. Ok, ya por ahí nos están mandando una foto sobre ese arbolito. Sí, es cierto, tiene cierto parecido con ellos. Se ve interesante, se ve bonito, se ve lindo. Ok, ese es el quebracho. Ok, ya entendí. Ok, pero no entiendo la otra palabra, Martín. Explícamela. Culturízame de tus cosas. Pero bueno, siento que se me va a ir mi fondo. Sí, se me va a ir mi fondo y yo ni cuenta. Pero el día de hoy estoy batallando porque la inteligente de mi youth dejó su mouse en la casa. Entonces, pues, no es nada bonito. Pato ya se quedó con cara de, ¿qué acabo de hacer? acabo de dar cuenta de todo el público que tenemos el día de hoy y yo ni siquiera sé cómo explicarle la película. Ok, no. Es como que un poquito complicada procesarla porque, pues, como les digo, son varias alternativas, entonces es un poquito difícil. Pero vamos a hacer lo posible por platicar un poquito sobre estas escenas y luego, pues, que ustedes vayan a verla. Pero, ¿qué les puedo decir? Ni siquiera les comenté, chicos. Los pedidos son mediante el chat. Solamente me etiquetan como @miyusn. Y pues me ponen el link de su canción. Y si no saben qué canción, bueno, si no quieren ir a buscar el link, entonces pónganme el nombre de la canción y yo con gusto se los pongo. Al parecer ya tenemos mouse, entonces no es tan difícil. Pero, ¿qué les puedo decir? Nuevamente les repito, chicos, los pedidos son mediante el chat. Solamente me etiquetan como @miyusn y yo con gusto se los voy a cumplir. Recuerden que mis bloques musicales son de 4 canciones, 5 máximo. Y pues hago de 2 a 3 bloques debido a qué tanta gente haré. ¿A qué tanta gente tengamos el día de hoy? Y ¿qué les puedo decir? Ya estoy viendo en otro lado. Ok, por ahí. Nos dice Martín: les mandaré una foto de mi cerro donde vivo. Cuando es primavera se pone colorido gracias a esos árboles de re kawaii. Deberías mandárnosla. Te lo agradeceríamos mucho. Y tenemos a Hello. Hello, bienvenido. Y espero disfrutes el programa del día de hoy. Él nos dice: hace poco la vi. Sí, está bien sad el final. Sí, realmente lo que me gustó es que al final estaba la canción. Eso fue lo que más me encantó, esa canción que se llama One More Time, One More Chance. Entonces estaba preciosa. ¿O a ti no te gustó, Pato? ¿Sí, verdad? ¿Sí te gustó? Claro que sí, yo lo sé. Lo puedo sentir en tu corazón, ¿ok, no? Pero ¿qué les puedo decir? Por ahí me habían dicho un comentario, pero ni siquiera lo vi. Lo siento. Anon nos decía saludos desde Guatemala. No me acuerdo si lo vi o no, pero aún así, bienvenido. Creo que es la primera vez que te veo por aquí, así que bienvenido. Y también tenemos a Lux. Me suena a un personaje de LOL. Lux, bienvenido o bienvenida. Espero disfrutes el programa del día de hoy. Y él nos dice: hola, primera vez por acá, buena música. Me alegro de que te haya gustado. Nuevamente bienvenida a Radio bienvenido o bienvenida a Radio Doki. No sé si me puedas confirmar si eres chico o eres chica, como para, pues, ¿qué te puedo decir? Vocaloid por ahí te está dando, bueno, está diciendo que qué bueno que te guste. Pero ¿qué les puedo decir? Y Hello nos dice: pero las historias no eran tan alternativas, eran la misma en diferentes tiempos. Exactamente. Aunque sí es un poquito confuso, porque si te fijas, es como que te saca de onda que al principio esté con su amiga de la infancia, esa con la que pasó bastantes años, y pues está en secundaria, si no me equivoco. Y luego, no sé si era en primer año, no sé realmente, no me acuerdo. Y luego sale con otra chica en la secundaria, igual, creo que en segundo año. Pero según yo, la otra chica ya se iba a graduar. Así que no sé si era, si estaba en segundo, si estaba en tercero. Eso fue lo que me confundió un poquito. Y pues obviamente la última ya era cuando ellos estaban grandes, ya estaban trabajando, ya salió la secundaria y eran tiempos diferentes. Y pues sí vemos un poquito raras las cosas, al menos yo. Lux nos dice que es chico, ok, bienvenido. Ya por ahí tenemos dos pedidos. Esperamos dos pedidos más, tres máximo. Y ya, nos vamos a bloque musical. Pero, pues, ¿de quién es esta película? Miyus, no nos has dicho absolutamente nada sobre la película, solamente platicas tu opinión. Yo sé que solamente lo hago, pero pues es como que venir a compartirles un poquito sobre ella para que a ustedes les entre las ganas de ir a verla. Como les dije, el título es 5 centímetros por segundo. Obviamente el director de esta película pues es Makoto Shinkai. Ya lo conocemos por otro tipo de películas, entonces ya tiene sus añitos, su rato en lo que es esto de la animación. Entonces, pues ya es conocido en algunas otras películas. No pueden decir, no, es que no lo conozco porque no he visto esa película. Pues no. Así, ¿qué les puedo decir? Si no saben de dónde viene este tipo que es tan mencionado, tan conocido, pues es uno de los autores, el mejor dicho, el director de de Kimi no Na wa. Entonces ya tenemos una referencia un poquito más segura sobre él, para que sepan de quién estamos hablando. Así que siento que mi micrófono se está entrecortando mucho, y si es así lo voy a colgar porque eso no es nada lindo, nada, no sé qué dije, la verdad. Pero bueno, nos dice Hello, ¿no puedes agregar esa de One More Time? Claro que sí, de hecho, ya la tengo por aquí, solamente tengo que encontrar mi archivo porque tengo un santo desastre en todos mis archivos, entonces eso no está cool. Pero sí la tengo, de hecho tengo todo el soundtrack de esa película que realmente me gustó, entonces dije, ah, no, tengo que descargarlo porque esa canción me tiene loca, literal. La traigo en la cabeza desde hace una semana y pues aún no me la puedo sacar. Y bueno, como les decía sobre esta película, pues no es tan reciente, así que ¿qué les puedo decir? Me quedé pensando en otra cosa. Ok, ya tenemos otro pedido por ahí. Muy bien. Y tenemos a Cree, bienvenido. Y espero disfrutes el programa del día de hoy. Hacía rato que no te veía, entonces bienvenido de nuevo. Él nos dice, hola, hola, bienvenido. Y Martín dice, hoy voy por mi orégano, ya vuelvo. Van por el orégano para ponerse más locos de lo que ya está. ¿Verdad? Yo sé. Yo lo sé, yo lo veo en sus ojos. De hecho, falta el chico del orégano oficial, así que siempre llega tarde. ¿Cómo se llamaba? Porque ya no me acuerdo porque ya no viene. Ok, no. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? La película tiene una duración aproximada de 1 hora 3 minutos. Aproximada, no es exacta. Porque, bueno, echándole cuentas cuando yo la vi, pues fue como 1 hora y 3, 5 minutos aproximadamente. Y pues, no es tan larga. Si se fijan, las películas de anime no son tan largas. Entonces, vale la pena ir a verlas. Porque si vemos una película de otro tipo, pues obviamente dura hasta 2, 3, 4 horas, etcétera, y así. Pero bueno, pues esta película se estrenó en el año 2017, obviamente en Japón. Uy, ese micrófono súper loco, ¿sí que se puso? Como les dije, se estrenó en Japón en el año 2017. Tiene una duración de 1 hora pasadita, entonces pues no es tanto tiempo lo que le tienes que invertir, entonces vale la pena, chicos. Porque sí es un poquito confusa, pero pues está padre, está linda. Incluso lo que es la animación, en lo que son los personajes, está un poquito más definida que lo que es el paisaje. Porque si nos fijamos en la película de Your Name, que es del mismo director, obviamente el paisaje está un poquito más definido, más limpio, se podría decir, más llamativo. E incluso si se fijan en esta película, el paisaje es bastante colorido, cosa que hace que te llame la atención, pero no está tan así de también definido cada uno de los trazos del paisaje, entonces como que llaman la atención y a la vez no, pero pues los personajes sí te quedas de, ok, tienen cierta similitud con los de Your Name, incluso se me hizo muy parecido el nombre de Takaki con el de Taki, que pues son en cierta forma un poquito similares. Hello nos dice, no entendí muy bien, pero al parecer nos dice que si la puede escribir. Realmente no sé a qué te estás refiriendo, entonces no sabría decirte de ello. Nombre de la película, tú adelante, no hay ningún problema, incluso pues, si me llegan a recomendar una, pues también es bienvenida, porque sí, como que tomo las opiniones de ustedes para ver las películas. Incluso la semana pasada Nadeko me recomendó la película de Nuestros Días Brillantes, entonces fuimos a verla y vimos y platicamos un poquito de ella, y pues qué más les puedo decir, realmente sí las veo, no se me van. Así que tú adelante, yo no tengo ningún problema con eso. Pero chicos, nuevamente les recuerdo, los pedidos son mediante el chat, me etiquetan como @meiussn y pues yo se los pongo en unos momentos. Para darle inicio, ahora sí bien a este programa, ya tenemos 42 minutos hablando. Ok, no, la verdad no, tenemos como media hora hablando. Pero antes de irnos con el primer bloque musical, les voy a poner una canción que viene de este mismo soundtrack de la película de 5 centímetros por segundo, que realmente es como icónica en ella, entonces vale la pena escucharla, como que es momento de ponernos sad en este momento. Nos vamos a ir con One More Chance, no sé cómo se pronuncia exactamente, se me lengua la traba y así, es que con lo que estoy haciendo pato. Ataca con cara de ¿qué hago? Pero bueno, yo pensando qué estoy haciendo y ya no me doy cuenta de nada. Solamente voy a esperar a que se termine esto y luego nos vamos a ir con la canción, porque necesito que se quite esta canción. Entonces, pues yo ya regreso. No se despeguen y sigan escuchando Supernova. Yo soy Millos y los invito a participar en el chat del día de hoy. Volviendo, vamos a seguir platicando un poquito de esta película y pues vamos a ir disfrutando del soundtrack e incluso de sus pedidos. Así que, actívense chicos. Yo ya regreso, no te despegues. ¡Suscríbete al canal! ないことはもう何もない、全てかけて抱きしめてみせるよ。寂しさ紛らすだけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから自分を偽れないわ。 One more time。 季節よ移ろわないで。 One more time。 ふざけ合った時間よ、いつでも探しているよ。どっかに君の姿を、交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに、奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も。 Así que no se preocupen, que en los momentos se las voy a poner. Y ¿qué les puedo decir? Así que por ahí se me hizo tan extraño lo que acabo de ver al momento de que puse la canción de One More Time. Entonces fue tan extraño porque no sé por qué aparecía una imagen de One Direction. Incluso les puedo sacar foto para que ustedes lo vean, pero es realmente extraño. A mí se me hizo tan extraño. Nos dicen por ahí muchas cosas, así que vamos a leerlas porque solamente escucho sonar y sonar y sonar el chat, entonces vamos a leerlas. Por ahí tenemos a Nadeko Tesu. Nadeko, bienvenida y espero disfrutes el programa del día de hoy. Por ahí me llamó Loli Explosiva. No sé de dónde soy Loli. Qué loco. No sé de dónde soy Loli, la verdad, pero no soy Loli. Ok, no. Por ahí Nadeko nos dice que este tipo, para no decirlo así, hizo todo por ella, echó a perder su vida para que ella se quedara con otro. En eso tienes toda la razón. Ahora me dijo morra explosiva. Tampoco me insultes tan feo, Nadeko. Está bien que sí me quieras, pero no me insultes tan feo, por favor. ¿Qué les puedo decir? En eso tiene toda la razón, de que él dio todo por ella, hizo todo, absolutamente todo, incluso echó a perder su vida para que ella se fuera a casar con otro y yo quería que se quedara con Akari, entonces no, no es nada bonito. Sí, la tipa se llama Akari y pues el chico se llama Takaki, entonces imagínense dar todo por una persona y echar a perder tu vida y luego que esa persona se largue con otro, no, pues, no, ¿verdad? Pero bueno, nos dice Martín que a él no le gustó, que porque le cortaron parte a la peli. Puede que sí, realmente no sabría decir. Ok. Hello me dice que si de alguna forma le puedo compartir la canción. Si quieres ve a la página de Facebook de Miyus y yo con gusto te la comparto por ahí, la subo a mi Drive y luego te la comparto. Entonces, para que la tengas por ahí. E incluso si quieres te paso todo el soundtrack. Por eso no tengo ningún problema. Y bueno, por ahí tenemos a Monkey. Monkey, bienvenido. Y espero disfrutes el programa del día de hoy. Él nos dice Muse. Hello. Ok, por ahí ya Nadeko nos está pasando su pedido. Dice Monkey que llegó a tiempo hoy. No es cierto, ya llegaste una hora tarde. Así que, no, Chentín, muy mal, ¿eh? Y Martín dice, Loli, ¿dónde? Pues no sé, la verdad, no lo sé. Nice nos dice, volví, ¿de qué hablan? Estamos hablando sobre la película de 5 centímetros por segundo. Estamos hablando un poquito de lo que este chico hizo por ella y aún así se casó con otro, entonces es triste, es bastante triste. Ok. Nadie cotillando toda loca. Ok, bueno. Ya se pusieron a platicar entre ustedes, entonces, pues, nada bonito. Nice nos dice que no se vio esa película. ¿Cómo puede ser posible, Nice? Muy mal, ¿eh? Tenías que haberla visto antes de venir. Ok, no. Esta vez no les avisé. Pero, pues, tienes que ir a verla. Como te digo, el soundtrack es lo más llamativo, al menos para mí. Entonces, tienes que ir a verla por ese motivo. Porque la canción de One More Time es tan pegajosa que no me la puedo sacar de la cabeza. Entonces, como ya tenemos por ahí los pedidos. Ok, qué buen debate, Nadeko, qué buen debate. Vamos a contestarle todos a Nadeko sobre eso. Nadeko nos dice, ¿qué opinas de eso? Dar todo por alguien y que al final se vaya con otra. Pues, se me hace muy feo, ok, no. Pero pues, no me agrada mucho la idea porque sí, se me hace una cosa bastante, ¿cómo lo digo para que no suene feo? No sé, bastante mediocre, entonces pues no, no me gustaría eso. Aunque suele pasar, e incluso pues hay un caso similar por el cual pasaron cosas, pero pues muchas veces, por más que lo das por una persona, esa persona no termina de apreciar lo que estás haciendo tú por él. Y pues como que, pues me vale lo que estés haciendo por mí, porque yo soy yo y yo pongo las órdenes aquí. Y es así como que haga eso de yo hago lo que quiero de mi vida. Entonces, no. Es como que si estuvieras excluyendo a la persona que más quieres y pues terminar haciendo otra cosa para herirlo, entonces no me agrada mucho la idea. Así que, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, realmente no me agrada, en serio. Estoy en contra de eso. Ahorita es un pensamiento que fluye por mi mente, pero realmente no es nada bueno. Así que, ¿qué les puedo decir? Pero chicos, si van a dar todo por alguien, observen que esa persona por la que tú estás dando todo sea recíproco. Bueno, no soy quien para decirles eso porque realmente no lo aplico, pero si no quieren salir así heridos, chéquense eso, chéquenselo chicos. Por ahí nos dice Nice que la verá, que la historia de su vida. Eso no. Realmente te puedo contar una anécdota un poquito como lo de Nadeko, pero pues obviamente, bueno, por lo que nos está diciendo Nadeko, pero no se las puedo contar así como tal, porque eso pues no sé si de un momento a otro esa persona llegue a escuchar el programa. Entonces, ¿qué les puedo decir? Hubo un tiempo en el que a mí me tocó estar con una persona y esa persona di todo por él. Incluso, pues, ¿qué les puedo decir? En cierta forma, pues, sí era como que recíproco, pero a la vez no. Entonces, muchas veces se termina perdiendo el interés en ese tipo de cosas. Vamos a preguntarle a Pato. Sí, tú, Pato, ven acá, Pato. ¿Qué opinas de dar todo por alguien y que al final se vaya con otro? Qué perra. Este pato loco. Pero sí, chicos. Nos dice Chentín, es desperdiciar el tiempo, una inversión que no generó frutos. Exactamente, ahí es lo que te estoy diciendo. Y nos dice Nadeko que si la semana que viene vemos, hablamos un poquito del jardín de las palabras para seguir con el sad time. ¿La vamos a ver o no la vamos a ver? El jardín de las palabras. Yo digo que sí. Anotarla porque es lo primero que vamos a ver esta semana. Ya la anoto. Muy bien. Ok, no. Nos dice Martín, el trabajo de una nakama, solo véanlo. No entendí. Ok, ok. Nadeko dice, tu vida es caca por alguien y esa persona se va con otro. Exactamente. Es como que terminas de arruinar tu vida y luego te das cuenta de que realmente fue un error haber hecho todo ese tipo de cosas. Chentín nos dice, lo que pasa es que es una situación triste. Exactamente. Puedes manejarlo como tipo A, tipo B, y tú eres tipo C. Ok, ok. Lo manejo como tipo A, tipo B y tipo C. Pues, ¿qué les puedo decir? Es como que yo soy tipo C, tipo A me trataba muy mal, tipo B llegó como todo un amor, con patas, y pues tipo C se quedó con tipo B. Ok, no. Ok, ok. Nos dice Nadeko que qué sad se puso todo. Pues es que Nadeko, ¿para qué nos haces ese tipo de preguntas? Es como que, Miyus, cuéntame tu vida personal porque la vida de Miyu es tan triste. Nos dice Chentín, qué buena historia, haré un libro con ella. No, Chentín, no hay que ser así. La historia de los tipos. Nadeko nos dice, a mí me pasó, me enamoré de alguien, di todo por esa persona y al final se fue con mi hermana. ¿Eh? Ok. Pues mira, en cierta forma, en mi caso no fue como que me cambiaran ni nada así, pero pato, me mordió pato. Silver, no le decidas a pato, por favor. Ok, pues fue algo así como que el chico al inicio te conquistaba y todo muy bonito y así, y ya nomás te tenía ahí, pues era como que ya estás aquí, ya valiste como tal. Y pues obviamente el trato se va perdiendo y no es nada lindo. Y una persona termina cansándose de ese tipo de cosas, pero pues no era de que se cambiara a la persona, sino que realmente llega el cierto momento en el que dices basta y te libras de todo eso, dices ya estoy cansada, estoy hasta la, ya saben. Entonces, en ese tipo de cosas, luego llegan personas nuevas a tu vida y obviamente pues las cosas son diferentes porque muchos tienen diferentes formas de pensar. Aunque acá Pato me regaña y me dice, ¿por qué no aplicas esos consejos en ti? Pero pues ya ven cómo es uno. Nada más veo cómo baja el chat. Entonces, ¿qué les puedo decir? Ok. Por ahí nos dice Vocaloid, mi libro, mis tipos de Plutón. Ese estuvo bueno. Vamos a aplicarlo, guarda esa frase, por favor. Silver, no le digas que me muerda, porque sí muerde feo, por favor. Martín nos dice, yo escribiré un libro, cómo tener una loli. ¿Y cómo se tiene una loli? A ver, cuéntanos cómo obtienes una loli, Martín. Nadeko nos... Ya ahí te están cambiando el nombre, cara de palo. Tenemos a Rubén. A Rubén Negro. Ok. Rubén, bienvenido y espero estés disfrutando del programa del día de hoy. Y él nos dice, holo. No sé por qué hago señas, Pato, no sé, no tengo la menor idea. Nos dice Nice, la verdad es que duele, pero tampoco es para tanto. Pues, ¿qué les puedo decir? Muchas veces sí es para tanto, en algunos momentos, no siempre. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo tener una loli y perderla? No, chicos, no pierdan a la loli. La loli es muy difícil de conseguir. Ok. Y Nadeko dice, ¿cómo conquistar una conductora? El libro de Nadeko. Ok. Por ahí nos dicen que arruinaste su cuota de mordida. Cara de palo. Dice Martín, nos dice, ve. Yo sabía que eran poetas, escritores o tacos. Así que, ¿qué les puedo decir? La Deco y las historias de Radio Doki. Exacto. Y Rubén nos dice, ¿y esto de qué va? Pues íbamos de la película de 5 centímetros por segundo, pero luego terminamos contando sobre nuestros problemas amorosos y esas cosas. Por ahí nos dicen... Nadeko nos dice 50 sombras de Doki. Deberíamos hacer algo así, 50 sombras de Doki. Chentín nos dice, mujer, casos de Radio Doki real. Exacto. Así debe ser. Creo que va a ser nuestro nuevo programa, Pato. ¿Y qué les puedo decir? Rubén nos dice, no sé cómo llegué aquí. pues lo más seguro es que hayas llegado por la página de Soul Anime y te metiste al chat de Radio Doki, entonces ya llegaste aquí, ya estás aquí, ya quédate aquí y ya, todos felices y contentos. ZX nos dice, ¿existe el amor a distancia? Primero que nada, bienvenido ZX, espero estés disfrutando del programa, y nos dice, sí existe el amor a distancia. ¿Ustedes qué piensan? Yo realmente, en cierta forma, llegué a pensarlo, pero pues no es lo mismo. Eso sí, no es lo mismo porque pues no tienes esa facilidad para ir a visitar a la persona o para verla todo el tiempo que tú quieras, porque pues muchas veces si estás viéndolo mediante una cámara, pues te quedas con el deseo de darle un abrazo o incluso hablar de frente con esa persona, pero pues en cierta forma se puede, pero no es lo mismo. ¿Qué les puedo decir? Creo que me quedé sin fondo, sí, me quedé sin fondo. No sé por qué me estoy quedando sin fondo, chicos. Entonces, no sé qué onda con mi vida. Y eso no es nada, nada lindo. Entonces, chicos, disculpen mi fondo tan horrible que se me va. Y ni siquiera les puse los pedidos por estar platicando con ustedes. Pero Vocaloid me dice que si me vi la película en latino o en español. ¿Qué película? Si nos referimos a 5 centímetros por segundo, lo vi en su idioma original, en japonés, porque soy bien pro y a Pato no le gusta ver las películas con doblaje, entonces tiene un trauma. Nunca he podido ver una película doblada al español porque Pato no le gusta. Entonces me tengo que conformar con verla subtitulada. No me deja apreciar ese precioso trabajo de los actores de doblaje latinoamericanos. Si te gusta cómo habla Goku, pues por eso. Dice que es porque es Goku. Pues por eso obviamente tienes que apreciar el trabajo que hacen los actores de doblaje en cierta manera. Al menos en los animes. Y a tus películas churras, no. Por ahí nos dice Silver, las lolis son malas. Malas. Son muy malas, créanme. Nadeko por ahí te está confirmando, ZX, que sí, pero se necesita demasiada confianza. Pero, ¿qué les puedo decir? Y ZX nos dice, si logras convivir con esa persona, ¿eso es amor? No. Eso no es amor. Eso es solamente tener convivencia con la persona, válgame. Gran explicación, Millus. Pero ¿qué les puedo decir? Realmente, si dices de una persona que está lejos y tú la quieres mucho, es casi, se podría decir que es parecido a tener una relación física, pero pues obviamente tiene que estar demasiado lejos. Y como te digo, no puedes tener algún tipo de contacto con esa persona. Y pues muchas veces, si tú lo llegas a ver, quieres abrazarlo, tomarlo de la mano, etcétera, etcétera. Estar un poquito más cerca de él. Y pues no puedes. Entonces es como bastante triste. Pero los reencuentros son muy, muy lindos, eso sí. Pero no. Pato me ve con cara de enojo. Perdóname, Pato, por estar contando estas cosas. Pero sí. Necesitas tener demasiada confianza para mantener una relación a distancia. Porque pues ya sabes, está lejos, celos, más celos y más celos. Entonces, eso llega a echar a perder la relación. Y pues obviamente por ende se separan las dos personas. Y una por su lado y la otra por el otro. Y Pato me va a pegar porque yo soy muy celosa. Y es como que, ¿por qué estás diciendo eso? Tonta. Pero, ¿qué les puedo decir? Ok, nos dice Chentín, el próximo programa debes poner el fondo de mujer, casos de la vida real, y empezar con la reflexión, el café con leche es como el café con leche. Ah, no, es como el café pero con leche. No sé qué estoy diciendo. Ok. ZX nos dice que hay buenos actores latinoamericanos. Exactamente. Lo que son en actores de doblaje, los que a mí me gustan muchísimo, pues es Uras Huerta. Ya saben por qué, ya todos saben por qué. Y pues obviamente lo que es Cristin Hernández. ¿Quién más me gusta? No sé. Muchísimas personas como para ponerme a decirlas todas. Entonces, ¿qué les puedo decir? Me preguntan a Deco si las hojas se caen a 5 centímetros por segundo. Supongo, ¿no? Yo digo que puede que sí, puede que no. Y nadie creo que así, ¿por qué su perico parece un mango? Porque, ¿que no ves que se cae de bueno como los mangos? Por eso, parece un mango. Aquí okay, ZX nos dice que si alguna vez confundimos su amabilidad con amor. Yo... No, creo que no, en eso no. En eso sí, sí, no. Quedo en completo desacuerdo contigo. A ver, nos dice amor de lejos, felices los miles números. En eso tiene toda la razón. No sabemos cuántas personas pueden estar con aquella chica que a ti te gusta o con aquel chico que a ti te gusta, porque tú no tienes los ojos puestos sobre él, entonces no sabes qué está haciendo. No es que te diga que estés pegado a esa persona, pero aún así. Como que no sabes qué tan grandes te los están pintando, así por así decirlo. Rubén nos dice, mi abuelo decía, amor de lejos es de pensar. Maybe. Chintín nos dice, Millus, tienes que dejar de ser tan celosa, Millus. Exacto. No te creas, como que a veces no. Pero bueno, chicos, no sé qué onda con mis canciones. En serio, no sé qué onda. Pero creo que solamente me reproduce esta canción. Y me he dado cuenta de que he estado hable y hable y no les he puesto sus pedidos. Entonces me siento mal por eso. Y eso no es nada lindo. Pato. Tranquilo, Pato. Pato ya se me está allá enchilando el hombre, entonces no es nada lindo. Pero bueno, chicos, denme unos minutos y les pongo sus canciones para irnos a bloque musical, porque ya tenemos casi una hora hablando, entonces por eso. Colocados, me dio flojera cambiarles el nombre, así que los voy a dejar así. Entonces, ahí discúlpenme. Por ahí nos dice Rube que, ya hablando en serio, ¿cómo llegó aquí? Pues llegaste por arte de magia e incluso te gustó y te quedaste. Por eso estás aquí. No sé cómo hayas llegado, la verdad, pero qué bueno que hayas llegado aquí. Nadeko dice, además de la Millus, soy la... ¿Qué? Soy la una morra aquí. ¿Qué onda? Ok. Nos dice Martín, es un grupo cristiano, exacto. Vayan con Dios, hijos míos. Ok, no. Nadeko dice, no me hagan nada, machos opresores. Ok. Ya se pusieron locos, chicos. Así que vamos a irnos con el bloque musical y yo ya regreso. No te despegues y sigue escuchando Supernova. Yo en unos momentos vuelvo para, pues, volver otra vez al tema de la película, porque esto se está descontrolando, como para contárselas un poquito ya para seguir con el tema. Pero vayan preparando esas opiniones que tienen sobre la película e incluso sobre el amor a distancia que ustedes están tratando, porque pues en esta película sí vemos como que un amor a distancia, pero realmente no completado, entonces por eso. Bueno, chicos, disfruten sus canciones y de regreso no te despegues. Yo soy Millos y esto es Supernova. これから起き忘れる世界長く見いだす君はつぶやくと周りをしよう花びらが散るみたいにひらひら離れ近づいてただそうして僕らここで繋がったんだ季節がせかしたように背中を押して通学路将来の夢未来像君の設計図テスト見送れるよ許されたいことばっかで見失うことばっかのこの手に未来なんてまだ託せないのにボロボロになったペンで教科書夜逃した自転車君を傷つけたあの落書き大嫌いなはずなのに目を塞ぎたいわけでもない書きかけの話はいつもあの奇跡は持ち合わせちゃいないただ確かな今日とそれに続く明日があったくらいの世界僕の思い出もないや君を寂しそうにさせるでもこれが僕に言える精一杯なんだ誰かの投げやりなものさして狂いない直径を測るんだこの世界の定めたい基準と行き場ない僕たちのずれた未来自由に使えなくなったっけ喉から選ぶ けそうな時そばにいる笑顔に初めて気がつく Carlos でありマーメイガルーダフェニックス5つの手重ねたら Go back much much マジレンジャー限界チャレンジャー勇気が勝利の道を示すから I'm not afraid to die. 車を待つわ。あなたの帰りはないけど、ここにいるべきではないこと、今すべてを飲み込めやしないけど、遠くから見たらあなたは幸せそうね。でも痛くて痛くて全部知ってるから。あなたは言った証文が乾くまで話そうぜ。そして僕ら逸話になっています。確かな笑みを浮かべては、誰も知らなかった物語を今君に話すから。 amigos, ya estamos de regreso aquí en Supernova. Espero hayan disfrutado su bloque musical. Y pues ya tenemos el siguiente pedido para la siguiente, para el siguiente bloque, que viene siendo opening 5 número de Naruto. Opening número 5 de Naruto Shippuden. Entonces, ya está por ahí. Ya me van a hacer bullying, ya lo veo venir. Los veo a todos, veo sus ojos y sé que me van a hacer bullying por esa equivocación que tuve. Pato, no seas exagerado, no te hago nada. No le hago nada a Pato, no le crean, es un vil mentiroso. Me estaba trabando porque me estaba escuchando demasiado, entonces me empecé a trabar. Así que, ¿qué les puedo decir? Se sintieron en una dimensión completamente diferente con la canción de Fancy de Tetris. Como hagan las tortugas, Pato. ZX nos dice: ¿alguien espera el final de temporada? ¿De? Créeme que estoy tan perdida que no sé de qué. ¿Qué? Nos dice Chintín, aunque era opening. Según yo dije opening o dije ending. No sé qué dije, créeme. Ok, ya Nadeko nos pasó su siguiente pedido. Y nuevamente, chicos, les digo pedidos. Solamente me etiquetan como @miyussn en el chat de Radio Doki y me colocan el link de YouTube y yo se los pongo con todo gusto. Pero bueno, vamos a volver un poquito al tema de la película antes de irnos con el siguiente bloque musical. Esta película, que realmente es confusa y a la vez no, es bonita y a la vez es no, donde vemos aquella traición donde quieres mucho a una persona y esa persona se termina casando con otra persona o te deja por alguien más. Entonces, y tu esfuerzo se fue a la basura, literal. Aquí encontramos tres episodios. En el episodio número 1, que se llama Extracto de Flor de Cerezo. Ya le pegué ahora sí para que diga. ¿Dónde nos fijamos? ¿Dónde? Pato, ya, por favor. ¿Dónde encontramos a dos chicos? Lo que es Takagi y Akira, ¿se llamaba? Sí, Akira, ¿no? Sí, Akira. Y pues ellos dos son amigos de la infancia. Y pues, por ciertas razones o azares del destino, pues se tienen que separar al final de la primaria. En su graduación se separan porque Akira se va de la secundaria donde se suponía que iban a estudiar los dos. Entonces ella se va a otra por no sé, azares del destino. No, realmente no recuerdo muy bien el porqué, sino que ella se iba a otra escuela secundaria y pues estaban muy lejos uno del otro, así que era muy difícil ir a visitarse. Y ellos dos se mandaban cartas, o más bien ella le mandaba cartas, porque nunca vi que le mandaran una carta a ella. Entonces, ¿qué les puedo decir? De aquí vemos lo que es no tortuga, Pato. Se me fue la onda por contestarle a Pato, pero como les dije, ellos viven lejos y tienen que buscar la manera de verse algún día, porque tienen alrededor de un año sin verse. Entonces, ¿qué les puedo decir? Solamente se comunican por cartas, mensajes, llamadas y ese tipo de cosas. Pero pues él busca la manera de llegar a ella. Sí, sube a un tren y este tren va por todas las estaciones e incluso llega con retrasos, pero hizo todo lo posible por llegar con la persona que quiere, que es Akira. Y pues pasan algunas cosillas por ahí que no se las voy a decir para que ustedes vayan a verlo. En el episodio número 2, que se llama Cosmonauta, encontramos a una chica de cabello corto que parece ser de tercer grado, que ya se va a graduar. Y encontramos también a Takagi, nuestro personaje principal del capítulo anterior. Pero aquí nos muestra la historia de cómo ella está enamorada de Takagi y buscar la manera de acercarse a él e incluso hacer cosas que ya no podía hacer ella. Entonces era como una tipo motivación este chico para ella. Pero ¿qué les puedo decir? Ahí no vemos muchas cosas porque solamente vemos los sentimientos que tiene esta chica por Takagi. Entonces no hay mucho que decir aquí, pero lo curioso es de que Takagi nunca la vio como tal. O sea, y es de que te digo que me gustas o intento pasar tiempo contigo, pero tú nunca me miras. No sé si me entiendan ese tipo de cosas. En fin, en el episodio número 3, aquí se llama 5 centímetros por segundo. Como les dije, aquí es donde los vemos en una etapa más crecida, ya donde están trabajando, ya tienen un poquito más su vida. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es el momento triste donde te das cuenta de que todo lo que hiciste por esa persona realmente no fue suficiente. Y pues, te das cuenta que las cosas son tan absurdas en la película, pero no sé cómo explicarles el coraje que me da al final de esa película, porque no se casa con él. O sea, a pesar de todo lo que hizo, que viajó desde su casa hasta la... Bueno, no hasta la casa de ella, porque ni siquiera fue a la casa de ella, que fue por ella en medio de la nieve, del frío y así, horas y horas y horas viajando, perdónenme, que dije, la neta estoy bien, bien loca. Pero, eso. Y luego, pues, no sé, la verdad no sé, me da tanto coraje acordarme de ese final. Sí, ya llegamos al final, pero tenemos que platicarlo un poquito. Al menos el coraje que yo le tengo a esa parte de la película. Y pues aquí te das cuenta de que esta persona cayó en los vicios y cosas así por... aquí no es por azares del destino, sino por una persona que era importante para él. Y aún así lo decepcionó. Entonces aquí es el coraje de la mayoría de las personas. Y pues, ¿qué les puedo decir? A mí me dio mucho coraje. Nadie nos dice dónde la pin, esta tipa, se va a casar y no con él. Exactamente. ¿Qué clase de persona que está dando todo por ti lo tira todo a la basura solamente porque está lejos? Ok, no voy a decir nada respecto de eso. Pero a mí sí me da tanto coraje el ver cómo le das todo, tu amor, tu corazón, todo, absolutamente todo. Y le vale perdura a esta tipa. Nos dicen Nadeko que se volvió un alcohólico con trabajo mediocre y que ella se va a casar con otro. ¡Exacto! ¡Con otro! No, la verdad es como que para agarrarla a palazos, porque se va a casar con otro, pato. Se casa con otro. Y no con Takagi, ¿entiendes? No se va a casar con Takagi. Ya les hice el spoiler del final, pero... Disculpenme, tenía que hacerlo. Tenía que sacar ese rencor que tengo sobre esta tipa. ¿Por qué no se casó con Takagi? ¿Por qué, pato? ¿Qué les puedo decir? Hasta calor me dio. Ok. No va a ser como Tortuga, ¿eh? Ay, la verdad, no sé qué decir. Nadie nos dice pobre vato. Me sentí tan triste cuando la vi. Dije, yo sí le hacía caso a ese chico. Sí, la verdad, yo también le habría hecho caso a ese chico. Porque lo merecía todo. Que en serio, qué coraje. Qué coraje que no se casara con él. Solamente por irse con otro. Ok, ok, nos dice ZX la traición, hermano. Exacto. Silver nos dice, ahora sí me siento mal por el vato. La verdad. Hasta yo me siento mal. Sí, sí me llegó la película. En serio me llegó tanto ese final. Que te puedo decir que la mayoría de las películas de anime que veo, siempre tengo algo que hacer drama sobre alguna parte de la película. ¿O no, Pato? Hago drama por cualquier cosita que a mí no me parece en la película. Pato, cállese, Pato. No lo voy a hacer como tortuga. No, chicos, no. Tortuga, no. No es tortuga. Es totuga. Ok, no. No, chicos, no. No entremos en ese tipo de cosas, por favor. Pero yo sé que les llegó esa cosa, aparte de la tortuga. No, chicos, tortuga no. La tortuga no. Que Pato comente. ¿Qué vas a comentar, Pato? No sé qué van a comentar, pero... Pues... Pato nomás me vio de con cara de cállate, mugre loca. Tortuga no, ¿ves? Tortuga no. Pero, pues, ¿a ti qué te pareció eso, Pato? Que se casara con otro. Tortuga. No, tortuga no. Te estoy preguntando sobre la película. Sí, sí me agüité al verla con el anillo y que no veo. Y va a ser con Takaki. Pobrecito, es que él la... Que le reservó su corazón a ella y... Ella bien perra se asesinó. La verdad, en eso tiene toda la razón. ¿Ven que no les mentimos sobre el final de esta película? Les hicimos un montón de spoilers, pero pues realmente no hay muchas cosas que resaltar sobre la historia más que el final. La verdad. Ay, discúlpenme, pero es la verdad. ¿O no? Ustedes no me van a dejar mentir sobre este tipo de cosas. Yo hablando y hablando y hablando, incluso con tanta emoción platicándole sobre la película, pues es que realmente es muy, muy, muy, pero muy, muy feo eso que está haciendo. Sadeko nos dice, pinche morra. Oh my god. No, es nada bonito. En serio, me dio tanto, pero tanto, tanto coraje lo que pasó. Pero sí, quiero, exijo otra versión de la película. La exijo, porque no puede ser de que ella se quede con otro solamente porque el otro tipo estaba lejos. Pero, ¿qué les puedo decir? Las películas que he visto de anime realmente me han llegado, les puedo decir. No es que venga a contárselas porque las acabo de ver y nomás por decírselas. No. Porque realmente tienen un espacio en mi kokoro. Así como la buena otaku que soy. Que no veo anime, pero como la buena otaku que soy. ¿O no, Pato? Pato sabe que yo no veo anime. El último anime que vi, lo vi hace... como un mes, aproximadamente. Así que... no es bonito, chicos. Nomás veo el reproductor. ¿Cuántos oyentes tenemos aquí? ¿Cuántos oyentes tenemos en el chat? Siento que muchos se quedan por el drama que hago con las películas. Pero es que, chicos, en serio, si ustedes quieren mucho a una persona, no le hagan eso, por favor. Porque te está dando todo por ti y tú no lo estás valorando. Pato me ve con cara de estoy triste, pero no estoy triste. Pero sí, chicos, si esa persona está dando todo por ustedes, no le hagan como esta tipa. No lo dejen a un lado porque esté lejos. Aférrense a las cosas. Así como si tuvieras un juguete y el niño te lo quisiera y otro niño te lo quisiera quitar. Así como peleabas tus cosas con los niños, así pelea la persona que quieres. Ok, no. Pero sí, chicos, no se casen con otro, por favor. Ni con otra. Como Akari, por favor. Por favor, en serio. Ok, no. Nos dice... Ti. ZX le pregunta a Pato de algún anime en emisión que le guste. Pato no ve anime. No es otaku como nosotros. Entonces, los animes que Pato ha visto, que yo me enteré, fue Nanatsu no Taizai. Creo que fue el único que vio solito. Isao. ¿Sí, no? Nanatsu no Taizai. Isao. Conmigo vio lo que fue Noragami, parte de Our No Exorcist, parte de Chigatsu ga Kimi no Uso, y pues las películas de anime. Hasta el momento creo que son todos. No sé, realmente no me acuerdo. Nadeko nos dice 5 centímetros por segundo, El Jardín de las Palabras y Kimi no Nawa son del mismo tipo, así que por eso pido El Jardín de las Palabras. Sí. ¿Qué te puedo decir? De Kimi no Nawa sí te lo entiendo, pero pues aquí como que se enfocaron un poquito más en el amor. No tanto así como que amo a una persona y lo separo, sino que aquí sí es como que, oh, vamos a estar juntos. Pero al final, no les voy a decir el final. Así que, ¿qué les puedo decir? Pero sí, Nadeko, nos vamos a ver El Jardín de las Palabras y para el siguiente jueves la traemos. Por ahí tenemos a Tony Boy. Bienvenido, Tony Boy, nuestro jefazo. Acá nuestro dictador. Bienvenido. Nos pregunta de qué película hablan, pero me sonó sad. Estamos hablando de 5 centímetros por segundo, del coraje que tenemos porque esta tipa se pasó los sentimientos de este chico por donde pudo. Por eso, estamos un poquito disgustadas, Nadeko y yo, por lo que le hizo al chico. Silver nos dice cara de plato. Ahora es cara de plato. Una serie de... ¿qué? Que le recomiendes una serie de no sé qué. Ay, discúlpenme, yo no veo series. Visto por Pato. Nadeko nos dice Kimi no Nawa es la menos sad. El Jardín de las Palabras también es sad. Hasta el momento, de las dos que he visto, que son de... se me olvidó el nombre de esta persona, de Makoto Shinkai, la más triste fue la de Kimi no Nawa. Entonces, lo que fue 5 centímetros por segundo no se me hizo triste, pero sí se me hizo muy como que para querer golpear a la tipa. Entonces, fue lo único. Solamente me hizo enojar, me hizo sentirme frustrada porque no puedo hacer algo por el chico, porque el chico era muy lindo y todo ese tipo de cosas. Y pues en Kimi no Nawa, si nos fijamos, es un poquito más de romance. Y pues igual el soundtrack es muy bueno, pero dejando fuera el soundtrack, aquí vemos un poquito más de amor en la historia. Como que buscar juntar a dos personas que realmente no son de la misma época. Entonces eso está muy, muy bien. A mí me gustó esa. Incluso esa fue la que me hizo llorar. Pero pues como que estás como con cara de No, por favor, que eso no pase, pero... ¿Qué te puedo decir sobre ellas? En serio. Creo que la que más me ha gustado de lo que me acabas de decir, excluyendo del jardín de las palabras, ha sido la de Kimi no Na wa. Pero si ponemos en comparación con otras películas, la que me gustó mucho, muchísimo, que me hizo sentirme bastante triste, y pues obviamente ya hemos hablado de ella, que fue la de La tumba de las luciérnagas, esa representación de la Segunda Guerra Mundial, que pues está basado en anécdotas o parte de la historia de una persona que sobrevivió a esta época. Ahí se me fue la onda y no sé qué estaba diciendo. Pero pues sí, para mí Kimi no Na wa ha sido muy triste por el amor que había en la película. Pero en serio sigo muy muy enojada con esta tipa, la verdad. Nos dice ZX, a Makoto le gusta lo sad. No, a Makoto le gusta ponernos sad a nosotros. Es de donde vende. Entonces, tiene cierta coherencia que sus películas sean así. Busca vender con este tipo de animaciones. Busca encerrar más público. Entonces, ahí está. Pero bueno. Antes de seguir hablando, nuevamente chicos, pedidos como @miyusn, me etiquetan en el chat, me ponen el link y me ponen el video y ya. Con eso yo se las pongo. Antes de irnos al siguiente bloque, porque nada más tengo un pedido. Nadeko nos dice, esta es otra de la Segunda Guerra Mundial. Me suena el póster, pero vamos a verla, también para que la apuntes, Pato. He visto otra que también se basa en la Segunda Guerra Mundial, pero aún no la veo. Entonces sí se me hizo bastante interesante, porque aquí ves cómo se viven las cosas, que son lo que pasaban, aquellas bombas que tiraban desde el cielo, cómo buscaban sobrevivir las personas. Realmente es muy interesante. Y pues si te metes un poquito más allá dentro de las cosas, pues con más razón te vas a dar cuenta. Por ahí tenemos a Black Cat. Bienvenido y espero estés disfrutando el programa. Él dice, esa está bien sad. ¿Cuál? No sé a qué se refiere. ¿Cuál está bien sad? ¿A ti cuál se te hizo la película más triste para ti? Sí, de las que has visto, de anime. ¿Ustedes cuál ha sido la más triste que han visto? Que realmente les haya llegado al corazón, así como me llegan las películas a mí. ¿Cuál es? Ok, nos dice Pato que Your Name fue la que lo hizo llorar. De todas en general, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿Cómo? Las otras películas no me han llegado tanto. Oh my god. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? La de Ariete. La de Ariete estaba muy bonito. Muy bonito, muy bonito todo, todo, todo, todo. Absolutamente todo. La historia, la animación, todo estaba precioso. Nos dice Black que el inicio es algo salvaje. Ok, la de... Fairfoot, no sé cómo se pronuncia. Ok, pero de la imagen que nos mandó Nadeko. Nos dice Nadeko que para ella, con la que lloró, fue con La tumba de las luciérnagas. Es que realmente es muy triste la historia, es demasiado triste lo que viven esas personas en aquella época. ZX dice, Pato, ¿cuál es tu personaje favorito dibujado? A ver, contéstale. ¿Cuál es tu personaje favorito dibujado? ¿De ánimo o de cualquier cosa? No pienso en eso. Dame un momento y te respondo ahorita. Ahí está. Creo que este momento es para hacer preguntas tan fuera de lugar. pueden preguntarle a Pato y pueden preguntarme a mí, así que adelante. Y ¿qué les puedo decir? Ok. Nos dice Martín, ¿quieren ver una loli del reino Palomón? Está kawaii. Mándala. Vamos a ver qué tan kawaii está. Y nos dice Black, para mí una triste es Porco Rosso. He visto el póster, pero no he visto la película aún. Entonces, tendría que confirmarlo para ver qué tan triste está. Pero la de Nadeko sí está muy triste. Pero Porco Rosso está en lista todavía. ZX dice Pato que su personaje favorito dibujado es Arieti. De lo que es Arieti y el mundo de los diminutos. No le estoy pegando a Nadeko. Ok, ok. Por ahí ZX dice, si tuvieras la opción de mantenerte en una edad, ¿cuál escogerías? ¿Cuál escogerías, Pato? ¿En qué edad te mantendrías? A los 19. ¿Por qué? No sé, bueno, creo que, bueno, sí, a los 19. Ahorita tengo 21, pero creo que a los 19, a lo mejor 21 y está bien, está chido, pero creo que a los 19, porque estoy más joven y... Más joven, ya estoy muy viejo. Viejo ilegal. Ya sé, este men. ¿Yo en qué edad me mantendría? Vamos a ver. Realmente no sé. Tengo muchas opciones. Pero si fuera así, me quedaría en mis épocas de secundaria, cuando tenía 13 años. Entre 12 y 13 años. No, 12 y 15. En ese entonces. Nos dicen, ¿qué te puedo decir? ZX dice, Arieti es linda, me gustó que Disney distribuyera a Hibir. Bueno, eso, en eso tienes toda la razón, de que sí has estado distribuyendo a Hibir. Pero, ¿qué les puedo decir? Nadeko nos dice, en una edad donde sea legal, darle golpes a la morra de 5 centímetros por segundo. Muy bien, Nadeko, muy bien pensado. Muy bien pensado. Pero sí, a mí me gustaría estar en aquella época donde podía ver anime y no tenía que preocuparme de tantas cosas. Entonces, donde eres una jovencita que no tiene tantas responsabilidades como en este entonces, entonces por eso. Pero bueno, chicos, ya me puse a hablar como loca y nomás seguí hable, que el programa de hoy tenemos muchísimo tiempo hablando y no les ponemos canciones. Así que les voy a poner que es otro bloque musical. Pero ¿qué les puedo decir? Nos dice Black, Hibil es de las más geniales productoras. A ver si también puedes ver Náusica. Ok, ok. Muy bien, lo anotamos. Nos dice ZX, quita el factor padres. Ok. ¿Qué te puedo decir? Nadeko dice cuando eres una loli. Cuando era una loli. Nadeko dice que si quiero ser su loli. Ok. Acepto. ¿Cuánto me rogó? Pato. Perdóname, pero soy la loli de Nadeko. Ok, no. Bueno, sí, pero... Pero Pato no debe saberlo. No le digas a Pato. Thank you. que andamos bien sad, nos vamos a ir con una canción sad. Ok, por ahí Nadeko nos dice que tiene una loli, que soy su loli. Así es, la loli de Nadeko. Ok, nos dice... ¿Qué les puedo decir? Tenemos a Black, que nos dice que pongamos Finding Way. Sí, no sé cómo se diga. Sí. Ok. De Mika Nakashima. Ok, la vamos a buscar en unos momentos y la ponemos en el bloque musicalidad de Nave. Y... tan adeco. Bueno, chicos, vámonos con el siguiente bloque musical. Yo ya regreso. No te despegues y sigue escuchando Supernova solamente aquí en Radio Doki. Ya volvemos.

愛し方さえも君の匂いがした、歩き方さえもその笑い声がした、いつか消えてなくなる君のすべてをこの目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。 Tick tock. 내가 붙였던 다 표현 못하지. 이유가 뭐냐고 언제가 좋냐고 물으면 every time 처음부터 끝까지 너라면 충분해. 매일에 멈추고 싶은데 나온 내 고백에서 전해 눈이 묻으면 용기를 내볼게. Bueno chicos, ya estamos de regreso. De regreso aquí en Supernova. Espero hayan disfrutado del bloque musical. Y pues si se dieron cuenta, nada más había un pedido, dos pedidos. Así que las demás se las puse yo. Escuchamos lo que fue Sparkle, que viene de Your Name, que iba de mi parte. E incluso también escuchamos la de Trinity Ace. Y que viene interpretada de un grupo coreano. No es conocido. Hace poquito sacaron la canción, entonces por eso la traje aquí. Que se llama Magic Hour. Y pues viene de mi jueguito de monos chinos. Ya todos los... Como la canción que está sonando de fondo en este momento. Como lo fue la canción de Mega Cake. O mejor dicho, My Dear Sweet. Que sonó hace también unos momentos, que vienen de mi jueguito. Por ahí nos... estábamos diciendo que era un grupo de C-pop porque son coreanos y los coreanos escriben con C. Pero no, no se lo tomen tan en serio, chicos. Ya sabemos que es el K-pop, pero pues yo les digo chinitos y pues son coreanos. Entonces, para mí todos son chinitos. No es por ofender ni nada, pero ya saben. Ok, por ahí, ¿qué les puedo decir? ZX dice: si el pedido solo lo tienen en versión TV, la pone. Sí, no hay ningún problema con eso. No tengo problema en estos momentos. Porque si aún no han sacado la versión completa, entonces, ¿qué puedo hacer? No te voy a buscar una versión que realmente no hice. Por eso, chicos. ¿Qué les puedo decir? Patos se nos fue. Pero ya no dijeron nada. Por ahí tenemos a Doba, que acaba de llegar. Bienvenido, Doba, y espero estés disfrutando del programa del día de hoy. Pero, pues Doba, ya que llegaste, vamos a preguntarte sobre... ¿qué opinas sobre la película de 5 centímetros por segundo? Sí, esa película que nos hizo tan como locas a Nadeko y a mí. Pero, yo quiero saber qué les pareció. Así que... por ahí tenemos otras personas, pero no se hacen presentes. Por ahí tenemos a Anthony, que había llegado y nos saludó y no lo saludamos. Anthony, bienvenido. También tenemos a Ed, que no estaba ahorita, pero ya llegó, así que bienvenido. Y a Facu, también bienvenido. Y Ghost, también bienvenido. Así que, ya saben chicos, háganse presentes en el chat antes de irnos, porque si no, luego nos pasamos y no nos podemos pasar. Noticias ZX, ¿conoce la banda de Pump of Chicken? No, yo no. ¿Tú? No la conocemos, discúlpanos. No es nuestra culpa, pero ¿qué te puedo decir? Ya creo que ya pararon las preguntas hacia ti, Pato. Ya te puedes sentir tranquilo porque ya no te están preguntando nada. Porque me lo estaban atacando con tantas preguntas. Ok, no. Pero bueno, chicos, nuevamente hacemos el pequeño resumen del programa del día de hoy. Si acabas de llegar, si ya te fuiste y así. Ok, Doba nos dice: la de 5 centímetros por segundo la veré este fin de... Ok, muy bien, tú muy bien. Bueno, ahora sí, con el resumen del día de hoy en menos de 5 minutos. Déjenme, me espero 4 minutos y luego les digo el resumen, ok, no. Pero... ok, estuvimos hablando de la película de 5 centímetros por segundo, que tiene una duración aproximada de pasada de una hora 3 minutos aproximadamente. Viene de nuestro director Makoto Shinkai, ese que nos hizo llorar con Your Name. Pero pues ya saben cómo están las cosas. Lo único que a mí me pareció bueno fue el soundtrack, porque la historia realmente me hizo enojar con lo que pasó aquí. Así que esa es nuestro resumen. Ok, no. Aquí vemos la historia de dos chicos que pues al parecer los dos se quieren, pero pues nos damos cuenta de que no. Hay algunas escenas alternas de que son varias cosas las que vemos en esta película. No todo va a ser color de rosa, así que tienen que ir a verla y venir a platicarme el día de mañana, o si no, hasta el siguiente jueves, sobre qué les pareció la película. Sí los leo, chicos, créanme. Sí los leo. Hace como 2 semanas me mandaron un mensaje a mi página de mis amigos, donde me dijeron lo que era su opinión sobre la película, de cómo les, de qué les pareció, de si los había entretenido, si no y todo. Créanme, chicos, si los leo. Así que ya saben. Incluso si no quieren poner la opinión aquí, me la pueden mandar por privado a mi página de Millos y yo se lo leo. No tengo ningún problema. Así que ya saben, vayan a ver 5 centímetros por segundo. No tanto por la trama, sino por el soundtrack. En serio, el soundtrack a mí me encantó. Creo que para mí ha sido lo mejor de la película. La verdad. Es todo. Ok, por ahí, Fato, te quieren. Te quieren a ti y a mí no. Ok, no. Black nos dice, lindo programa, chicos, ya me voy a dormir. Un abrazo. Bye. Black, cuídate y nos vemos el día de mañana, que no te pierdas el programa, que es en punto de las 8 horas México, entonces, ya sabes. Nos dice Doba que lo va a ver esta noche para comentar mañana. No grites, por favor. Dice Taiki, dice, pero si ya me la spoileaste todo, aún así voy a verla. Porque yo te la habré spoileado, pero tú no has visto la animación. Entonces no sabes qué realmente pasó en toda la película. ¿Cómo sabes si yo te estoy contando mentiras? Nunca confíes en Millos. Piénsalo. Por ahí nos dice Doba, la banda sonora es tipo Kimi no Namae wa. No tanto así, bueno, sí, es algo así. O más bien, lo que es One More Time, sí, está muy buena. Realmente es pegajosa y te quedas todo el día en la mente. A mí pasó. Ok, nos dice ZX, solo escucharé los. No, toda la película, por favor. Y el Oz también, pero la película igual. No sé cómo dice, yo te amo con todo el alma. Oh, eso me hizo sentir querida. You are my baby. Ok, you are my loli, you are my life. Ok. Nos dice ZX, si no hay confianza, no hay amistad. Yo te digo que no confíes en Millos, la verdad. Porque es tan traicionera que ya ves cómo es Millos. Millos está muy loca, así que nunca confíes en ella. Ni yo misma confío en Millos. Ok, no, yo soy Millos, ¿no? Toda loca, pero no, chicos, no confíen en Millos. Nadeko ya se nos puso bien, bien feliz con el orégano. Nos dice ZX, pero entonces, ¿cómo puedo confiar que va a poner la canción que pido? Exacto, es que no sabe si la voy a poner o no. Porque, ¿qué te puedo decir? Se puede poner, pero no se puede poner si digo no la pongo y se me hago que como que se me olvidó, entonces ya no la puse. ¿No se han puesto a pensar? ¿Realmente deben confiar en Millos? Yo digo que no. ¿Realmente confiarías en Millos tú? Fato me ve con cara de no. Tal vez no, tal vez sí. Yo les digo que no confíen en Millos. ¿O sí? Sí. No. La verdad no confíen en Millos, por favor. No le tengan tanta confianza a esta mocosita, por favor. Naiko me dice que yo digo que la que me quiera, pero cuando expresa su amor, que yo le digo que anda bien, bien hasta atrás con el orégano. Hashtag no confíen en mi Yus. Pato, ¿confías en mi Yus? Pato, ¿confías en mi Yus? Yo sí, pero tengo que. ¿Tú sí, pero tienes que? Sí. Que no es yo no, pero tengo que. Que confíe en mí porque tiene que. Nada más por eso. Realmente no confíen en mí, créanme. Porque si le dices, bueno, si Pato me dice, haz esto, no lo voy a hacer. Y pues obviamente ahí está confiando en mí y aún así yo no lo voy a hacer. Por ahí nos dice Vocaloy más bien, no confíen en Nadeko. ¿Por qué no? Sí, Nadeko es un amor con patas. Por ahí tenemos a Guagua Clon de Sombra. Guagua, bienvenido. Ese Guagua Clon de Sombra me suena a Guagua 2000, entonces no sé si es nuevo o no. Bienvenido al programa del día de hoy. Nova dice, ¿confiamos o no confiamos? No confíen. No, chicos, no confíen en Miyus, la verdad. Porque Miyus les dice, voy a llegar a las 6 hora México puntual y nunca llego a las 6 hora México puntual. ¿O no? Ahí les estoy diciendo todo. No confíen en Miyus, por favor. Bueno, el día de hoy llegamos tarde por otras cuestiones. Porque se supone que Pato iba a hacer algo con la computadora y al final no lo hizo. Entonces, sí, lo hizo con otra cosa. Pero bueno. Es muy difícil confiar en Miyus. La verdad. No se crea, chicos, no. No, solamente estoy jugando. Algo así. Pero bueno. De repente me pongo muy loca ya cuando hablé demasiado, entonces. ¿Qué les puedo decir? ZX dice que si en quién puede confiar. Ok, pues. No, en Pato no. Pato no, no le confíes nada, por favor. Porque a Pato le confío mi vida en. O le confío mis skills en. El LOL y ahora sí me las quito. Entonces no confíen, no confíen, por favor. Aquí no. No, en Pato tampoco puedes confiar. Te da la espalda. Así que no. No, de cochida. Ya, se van a poner en mi contra ahora, chicos. No, no, tranquilos. Dice Ano 9430 que sí confíen en Reyel. Yo digo que tampoco. No puedes confiar en nadie. Eso te lo puedo asegurar. En ninguno de nosotros puedes confiar. Aquí no. ¿Qué les puedo decir? Ahí están con su hashtag no confíen en mi Yus. Ok, ya tenemos. Siempre salimos con algo nuevo aquí. Si no es las preguntas. No, las películas de preguntas. Hay demasiadas cosas que realmente me han hecho bullying. Como les he dicho, cada final de programa todos me hacen bullying. Y se ponen en mi contra como si fuera la mala de la película. Ahí hablamos de películas. Ok, no. Me sentí bien. Bien así de. No, la verdad no, chicos. Perdónenme por ser así, pero sé que algún día me van a comprender. Van a comprender esa locura que llevo dentro. Así que. No, chicos. No sean así conmigo, por favor. Miren, vean el lado bueno. Yo los quiero mucho. Les traigo películas que puede que no hayan visto o que tal vez no conocían. Les pongo todas las canciones que quieran, o que no. Eso no porque nunca me las piden. Así que, ¿qué les puedo decir? No sé si ZX esté como anónimo todavía o necesitas crearte tu propia cuenta para que no se te cambie el nombre. Ok, dice ZX, la chica que viaja en el tiempo. ¿Quién? La chica que viaja, sería la chica que viaja a través del tiempo, ¿no? Creo. Ya también ya hablamos, ya la platicamos sobre esa. Hemos hablado sobre orígenes, hablamos como lo de Your Name, la tumba de las luciérnagas, Arieti. ¿Qué otra hablamos? Pues la de hoy, 5 centímetros por segundo, el castillo vagabundo. ¿Qué otras? No me acuerdo. Bueno, de anime son de las que me acuerdo hasta el momento. Por ahí Doba le dice que es una buena película, pero que no lo entendí al final. Vamos a hacer spoilers sobre esa película. Así que, ¿qué les puedo decir? Mi vecino Totoro todavía no hablamos de ahí. No hemos hablado de mi vecino Totoro, ni de el viaje de Chihiro, ni la que nos dijo Nadeko que era el jardín de las palabras, ni se levanta el viento. ¿Y qué otra? La de los niños lobo, no me acuerdo cómo se llama. La de Ponyo, la de Porco Rosso, Viajes de Terramar, algo así creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama exactamente la película. Así que no te puedo decir mucho porque se me van las cosas, tengo una memoria de pollo que no me acuerdo de las cosas. Entonces, chicos, pues también hemos hablado sobre la película de Nuestros Días Brillantes, o Nuestros Brillantes Días, una película china. Hemos hablado también de Tag, película japonesa. ¿De qué más? Hemos hablado de Detective Pikachu, de, no me acuerdo la verdad de qué película se ha hablado. Ok, también la de Estación Zombie o Train to Busan, esa película coreana de hace años, de los coreanitos en el tren con zombies. Y así, cabecitas de cualquiera. Hemos hablado de bastantes películas en estos 2 meses que tenemos aquí. Bueno, casi 2 meses. Así que hemos hablado de bastantes películas. E incluso vienen muchas más. Mañana viene una película que no es de anime, entonces vamos a explorar un poco más allá de la cultura. No solamente de los japoneses, sino de aquellos, de todos aquellos asiáticos. Así que no solamente hablamos de películas de anime. Por ahí tenemos a Guagua 2000, que él nos dice Q, que nos extrañó. Nosotros también te extrañamos, pero creo que ya llegaste tarde porque ya nos quedan 15 minutos. Entonces, muy mal, Guagua, ¿por qué llegas tarde? Guagua, creo que ya vas a tener el título de Sailor, porque Sailor ni siquiera se presentó el día de hoy, entonces eres Guagua el que siempre llega tarde. Ok, no, pero sí, ¿dónde está Sailor? Se nos perdió Sailor. El día de hoy no vino Sailor y eso me pone triste, porque Sailor era mi chico, era como mi hijo. Entonces por eso, porque era un niño de 16 años, entonces era como mi hijo. Por ahí nos dice Doba, se levanta el viento o Case de Estudio Ghibli, está buena también. Sí me la recomendaron bastante, entonces tengo que verla, aún no la he visto. Pero según lo que he visto, lo que son recomendaciones en películas de animes, sí se ve buena. Tiene muy muy buena crítica, entonces está en la lista de los próximos a ver. Puede que la semana que entra vea más películas, así que ¿qué les puedo decir? Porque Nadeko nos dijo que la siguiente semana vamos a hablar sobre la película de El Jardín de las Palabras. Entonces, para ponernos más. Pero bueno, creo que Nadeko es la que nos está poniendo los temas de la semana. Porque la semana pasada, el viernes, nos dijo que pusiéramos la de Nuestros Días Brillantes. Entonces, ahí estaba la película. Y ya la semana que entra ya tenemos tema porque Nadeko nos dijo, vamos a hablar sobre esta película. Ok, vamos a hablar, no hay ningún problema. Solamente digan película y yo salto. Ok, no. Pero bueno, chicos, ya estamos a pocos minutos de irnos, así que váyanse preparando porque hemos llegado a la recta final del programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, la verdad me divertí mucho y les traje mis sentimientos sobre la película esa que es tan, tan fea al final. En serio, sigo enojada por esa película. Nadeko dice que ya no va a decir nada. Nadeko dijo película. Mi Dios, saltó. Vocaloid dice, pero cuando le invitan a hablar al aire se desaparece misteriosamente. ¿Por qué eres así, Nadeko? Deberías estar en algún momento en alguno de los programas, Nadeko. Y nos dice Guagua que si vimos la película de la actriz. No, la verdad no me suena, yo no la he visto. Así que te puedo decir que no. Pero Nadeko, ¿cuándo estás con nosotros? Aquí, de este lado de acá. Pero bueno, chicos. Es más, nos vamos a traer a Vocaloid a programas. No vas por andar ventaneando a la Nadeko. ¿O no? Pato ya dijo que sí, Vocaloid, tienes que estar con nosotros en programa. ¿Ok? Sí, ok. Muy bien, me parece perfecto, Vocaloid. Así que, bueno, chicos. Ya es momento de que nos empecemos a despedir. Así que espero que vean la película de 5 centímetros por segundo. Les digo, no les quita mucho tiempo, realmente es una hora. Y pues, ya sabes, tienes que ir a verla. Por ahí nos dice Vocaloid, ah sí, y mi intro del programa. Ahí lo tengo guardado, créeme. Es como mi tesoro. Pero como ahorita ando con otro tipo de cosas, entonces no me ha dado mucho tiempo de subirlo al SAM. Porque hace poquito moví carpetas, entonces tengo canciones todavía que no he subido. Y me falta subir el intro, entonces por eso. Por eso todavía no está. Sí, chicos, en intro tenemos a Vocaloid que nos está diciendo que ya inició Supernova, entonces próximamente lo vamos a traer, así que ya saben, chicos. Ok, ok. ¿Qué les puedo decir? Bueno, chicos, es momento de que Miyu se despida. Así de triste. Yo ya me voy, pero no se van a quedar solitos, porque la fiesta va a continuar. Estoy en una silla y me estoy girando y giré. Y aventé a Pato con la silla. Entonces hizo muy gracioso. Me arribo con cualquier estupidez. Muchas veces dicen pudín y me termino riendo. Nadeko dice no se vaya, sí me voy porque... ¿Qué les puedo decir? Porque ya me tuvieron mucho tiempo aquí, ya me estoy poniendo loca y eso no es nada bonito. Porque cuando Miyu se pone loca, pues ya nadie la puede calmar. Entonces, por eso. ¿O no, Pato? Oye, Pato. ¿Y la puntita? Pero bueno. Tengo una severa obsesión con las mentitas porque no sé por qué. Entonces, pues ya saben. Tengo 15 minutos despidiéndome y no me he despedido porque no me quiero ir, pero sí me voy a ir, entonces por eso. Salta en la silla, Nadeko. Cuando dices película de Miyu, salta. No, ya no quiero mentiras. Me quieren dar mentitas, pero quieren que haga como tortuga y no. Así que no. Está bueno, ¿eh? Solo di película y yo salto. Miyus 2019. Esas palabras de Miyus. Sabias palabras de Miyus. ¿En serio, chicos? No me hagan caso. Por favor. Pero bueno. No, chicos, ahora sí ya no me voy a poner de loca. Ya. Pongámonos serios. Todos tranquilos. Respiremos. Exhala. Respira. Respira, pata. Sácalo. Aquí no. Dice Boba, deja las drogas. Déjenme en paz, chicos. Déjenme con mis dulcecitos, por favor. Son malos, ¿eh? Así que bueno, chicos, es momento de que yo me despida porque no me quiero pasar, entonces. Chale, mató. Me dice, pato, ya te pasaste. Y yo digo que, chale, mató. Así que bueno. Chicos. No, tortuga. Guaguaclón de sombra dice, qué bonita voz tienes. Obvio, yo tengo una preciosa voz de niño, pero... Ok, no, muchas gracias, guagua. Y tengo voz de niño. Siempre he dicho que tengo voz de niño. Así que bueno, ya. Dejemos las cosas. Ya. Vamos a voltearnos para no checar el chat. Chicos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos mañana en punto de las 8 hora México. Mañana sí llego a las 8 porque, pues, ya saben. Mis especiales de 3 horas que nunca los dejo descansar de mí. Así que... Nos vemos el día de mañana con otra sección de Supernova. Y pues vamos a estar hablando de una película que no viene relacionada con el anime, sino con la cultura asiática. Así que los espero el día de mañana. Y si se llega a dar la oportunidad, se las voy a subir a mi página para que ustedes chequen qué película va a ser el día de mañana. Y pues... Los invito a que me sigan en mi fanpage de Miyus, o mejor dicho, Salta. Mejor dicho, Misa-chan/Miyus, para que me sigan por ahí, se los está pasando Vocaloid Warrior. Entonces, los invito a que me sigan. Recuerden que los leo, sí los leo, chicos, por si quieren mandarme su opinión sobre la película. Y pues, guagua, no te preocupes por llegar tarde, nos vemos el día de mañana, así que... Descansen, chicos. Y pues, como estuvimos platicando el día de hoy de una película de anime que se llama 5 centímetros por segundo, para que corran a verla el día de hoy, no se quedan solos, chicos, porque tenemos programa enseguida. Entonces, para que se queden un buen rato acompañando a mi compañera. Y pues, yo me voy a despedir con algo que a mí me gusta mucho, que realmente no tiene nada que ver conmigo, pero a mí me gusta mucho la canción. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos estuvieron escuchando. Tenemos 70 personas en el chat. Aquellos 56 anónimos que llegan y se van. Así que, gracias, chicos. A Anthony, que nos escuchó un rato, muchas gracias. A Pato, que aquí lo tenemos queriendo que diga que haga como las tortugas, pero no vamos a hacer como las tortugas. Muchas gracias a Doba, a Ed, a Goz por haberme acompañado el día de hoy. También a Marco, que tiene mucho tiempo conectado, muchas gracias por acompañarnos. A Nadeko, nuestra preciosa chica que tenemos aquí en el chat, nuestra única chica, muchas gracias. También a Odyssey, que nos acompañó. Gracias por habernos acompañado. A nuestro gran buitre, Vocaloid Warrior, muchas gracias. Y también a Guagua 2000 y a Guagua Clon de la Sombra. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Ok, por ahí se despide de ti, ZX. ZX, gracias por habernos acompañado. Ah, ok, me quieren más que a ti, Pato. Me siento querida. Vocalo ahí con mis despedidas largas. Exactamente, nunca me termino de despedir, chicos. Que no me quiero ir, pero pues me tengo que ir. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el programa. Yo soy Miyus y esto fue Supernova. Nos vemos mañana. Bye bye. Me despido con la canción que se titula Voracity, que viene del anime de Overlord. Así que disfrútenlo. Yo ya me voy. Bye bye. Quédense a escuchar a mi compañero, así que adelante. Bye bye. You're bad.